En una decisión infame, la Suprema Corte de Justicia de la Nación exoneró al gobernador de Puebla, Mario Marín, por la violación de los derechos de la periodista Lidia Cacho, a pesar de que el dictamen del ministro Juan Silva Mesa sí probaba un concierto grave de autoridades para violar las garantías individuales en el que intervino de manera determinante el señor Marín. Lidia Cacho, periodista. Hay como una farsa montada por el Estado que es la que alimenta la impunidad. La impunidad es el nutriente, digamos, de la corrupción y viceversa. Denise Dresser, politóloga. Que quienes nos gobiernan lo hacen con tanta arbitrariedad y lo hacen con frecuencia con tanto desdén que es fundamental recordarles que son nuestros empleados. Estamos aquí porque estamos defendiendo la libertad de expresión, porque tenemos que defender a los periodistas coherentes y congruentes, porque tenemos que parar al fascismo en este país. Este no es una cosa casual ni es aislada, ¿no? Creo que la situación social en este momento es una efervescencia, sobre todo por todo lo que han querido venir haciendo. Señor presidente, hay mayoría de 6 votos en el sentido de que no quedó demostrada la violación grave de garantías individuales de la periodista Lidia Cacho Rivera, ente para los efectos del artículo 97 constitucional. Como habíamos mencionado en anteriores cápsulas, el sistema capitalista está constituido por varias piezas que permiten legalizar la lógica de la explotación. En la presente cápsula hablaremos de la censura como una forma de restringir las libertades humanas con el fin de proteger los intereses de los poderes económicos y políticos de las élites. México ocupa el lugar número 2 solo después de Irak en asesinatos a periodistas. En México, en el último sexenio, 14 periodistas han muerto en el cumplimiento de su libertad. La libertad de informar. Aunado a ello, otro dato también preocupante lo constituyen las amenazas y los actos de intimidación a periodistas, los cuales se ubicaron con un 35% de incidencias, donde los actos de intimidación conforman la manera más recurrente por los poderes formales e informales para inhibir la libertad de prensa. Es evidente que el coartar la libertad de prensa y la libertad de expresión tienen su origen en la necesidad de las élites del poder económico y político por preservar un orden caracterizado por la desigualdad, el cual les permita continuar beneficiándose de un sistema económico basado en la corrupción y el despojo, donde el objetivo de restringir la libertad de prensa es evitar que esta lógica del despojo pueda ser cuestionada por los subordinados. El mejor caso para ejemplificar el uso arbitrario y tiránico de la ley lo constituye el de la periodista Lidia Cacho, autora del libro Los demonios del Edén, en el cual revela a través de los testimonios de unas jóvenes una red de pornografía infantil, financiada con el dinero del empresario textilero Kamel Nassif, el rey de la mezclilla, y respaldado por autoridades federales, entre ellos el gobernador de Puebla, Mario Marín. ¿Señor Nassif? Sí. Señor, voy a comunicar al señor gobernador, ¿me permite? Sí, gracias. ¿Qué Kamel? ¿Qué pasó, mi gobernador precioso? Mi héroe chingado. No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá. Ya ayer le acabé de dar un pinche coscón a esta vieja cabrón. Dije que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad. Y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Pues que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando hacerse publicidad. Le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta, pero es que nos ha estado jode y jode. Pues que se lleve también su coscorrón, ¿no? Y que aprendan otros cabrones y otras que no van a permitir esas cosas. Yo sé, pero estos cabrones siguen sacando mamadas y mamadas. Pero yo hice una declaración, fui a la televisión y ya salió y también... ¿En allá en México o acá en Puebla? Aquí, que le iban a mandar a México, pero la pasaron aquí. Y yo en el Milenio le dije, si lo quieres leer, en el de México, le dije, pues al señor gobernador no le tembló la mano. Claro. ¿Ok? Claro, claro, no nos tembla, ni nos temblará. En el contexto de estas formas de gobierno, que hacen uso arbitrario de las normas jurídicas, los medios alternativos de comunicación juegan un papel fundamental, ayudándonos a mostrar una realidad desde otro ángulo, y nos permiten conocer otra versión de la historia. ¿O qué tal el caso de la periodista Carmen Aristegui, exconductora del noticiero W Radio, a quien no le fue renovado el contrato en este año 2008 por no haber un acuerdo en la línea editorial con la empresa Prisa y Televisa? Recordemos también que Carmen Aristegui abordó temas tan delicados como las violaciones a los niños por parte de sacerdotes y quien nunca quitó su atención en torno a las evidentes irregularidades de la última elección presidencial. La explicación esencial es esta, que el modelo editorial precisamente que hemos practicado a lo largo de estos años en W Radio es incompatible en todo caso con el modelo de noticiero, el modelo de dirección editorial que la propia empresa ha determinado, que ha experimentado en otros lugares y que le ha dado los resultados que la propia empresa desea precisamente también para W Radio en México. Es evidente que toda organización social que se jacte de ser democrática debe tener como tarea fundamental reducir toda existencia de los poderes concentrados en una minoría, por medio de una redistribución del poder a favor de la sociedad y de las comunidades locales, haciendo valer en todo momento el derecho a participar en forma activa en todas y cada una de las decisiones resolutivas que afecten al todo social, pasando por el derecho a ejercer la libertad de prensa y expresión y el derecho a la información en un clima de pluralidad y tolerancia, lo cual contribuya a que la autonomía y la justicia efectivamente radiquen en la comunidad y no en una burocracia despótica que tome arbitrariamente el derecho a decidir sobre la libertad y el futuro de una comunidad entera.